Debemos anotar que de acuerdo a las competencias de la Ley 99 del 93, que es la que regula las corporaciones autónomas, nos establece la función de apoyar a las comunidades indígenas para temas de agua potable. Las otras sí es a través de la Ley 142, la de servicios públicos, que le corresponde a los municipios. Conjuntamente con la DAT y el gobierno departamental estamos participando en el Plan Departamental de Aguas, el que ahora se denomina Agua para la Prosperidad. Y en ese sentido nosotros hemos dispuesto el componente ambiental para que esos proyectos que está jalonando la DAT puedan revertir en beneficio ambiental y desde luego a la población de nuestro departamento. En cuanto a esos proyectos que avanzan en convenio o en conjunto con la DAT, ¿qué hay? Tenemos varios proyectos, de los cuales la corporación ha dispuesto más de 3.500 millones de pesos en el lapso de 3 años. A manera de ejemplo, estamos viabilizando la posibilidad de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Río Blanco con recursos del contrato Plan Sur. Lo mismo en Planadas. En este momento estamos terminando un colector de aguas servidas en el municipio de Fresno con unos más de 700 millones de pesos que cofinanciamos con el municipio. Pero debemos advertir lo siguiente, detallar lo siguiente: en el departamento del Tolima el 87% de las aguas servidas se van crudas a las fuentes hídricas. Luego tenemos un déficit enorme y tenemos que remozar el proyecto de manejo de saneamiento básico por parte de los municipios a través de un instrumento que la ley otorga, que es los planes de manejo, planes de saneamiento de manejo de vertimientos, PSMBs. Los alcaldes municipales que lleguen en el año 2016 deben actualizar los PSMs para poder lograr las metas de descontaminación de sus fuentes hídricas, y para eso la corporación y la DAT tiene competencia y posibilidad de cofinanciar.